porque yo tengo el rema en mi corazón, hermano, de que esta, para muchos, esta va a ser la salida de la situación en la que están viviendo y va a ser su pase a otra dimensión, pero si se pone por obra la palabra. Entonces aquí en Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Ya vimos que hay victoria, hay liberación, hay preservación, hay un montón de cosas, pero es consecuencia de la multitud de consejeros. Y yo solo quiero repetir así muy rápidamente, hermano, lo que hemos platicado. El cristiano, hablando de esto, de los consejeros, todos los cristianos nos enfrentamos a tres peligros, digámosle así. Todos los cristianos, todos, usted, hermano, y yo. Amén. Amén, hermano. Son tres problemas. Número uno es que no hayan consejeros. Ese es un problema. Un lugar donde no hay consejeros, les va mal. Un hogar, por ejemplo, donde no hayan consejeros, que el padre de familia no sea consejero, que la madre de familia no sea consejero, es un hogar que le va a ir mal, hermano. Una persona que no tiene consejeros, pero le va a ir mal porque no va a haber nadie quien le guíe, no va a haber nadie quien le aconseje, no va a haber nadie que lo corrija. El otro asunto es de que sí hay consejeros, pero el cristiano no busca el consejo de los consejeros, valga la redundancia. Ese es otro problema, hermano. Y algunos piensan que como así les fue toda su vida y más o menos les fue, así tienen que seguir ahora. El Señor no, les dice, Señor, ahora lo que tienen que hacer ellos es buscar consejero. Bueno, el segundo problema es cuando sí hay consejero, pero la gente no los busca. No los busca, hermano, es tremendo. No los busca. Esto es, hermano, como, por ejemplo, algún hermano tiene alguna enfermedad y en lugar de ir a la clínica, ¿cómo se llaman esas clínicas? Que son del Estado. Centro de salud. Y en lugar de ir al centro de salud, solo vive tomando calmantes, ¿verdad? Pero ahí hay médicos y la gente no va. Si para la salud, hermano, hay médicos y la gente no va, para los consejeros, hermano. Pero este tercer problema es peor todavía. Porque hay consejero, el cristiano pide consejo, pero no lo sigue. No sigue el consejo. Porque el consejo no está de acuerdo a lo que él o lo que ella quiere hacer. Entonces, como no está de acuerdo a lo que él quiere hacer o a lo que ella quiere hacer, sencillamente no lo sigue. Regresando al asunto, entonces, tenemos que reflexionar nosotros, hermano. Porque si nosotros reflexionamos y empezamos a corregir las cosas que no estamos haciendo bien y dejamos de hacer, bueno, primero dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo mal y corregimos lo que estamos haciendo más o menos, yo le aseguro, hermano bendito, que a usted le va a ir bien siempre. Entonces, hemos visto diferentes tipos de consejeros. Yo quiero que, con la ayuda del Señor, veamos si es posible dos tipos de consejeros y que es importante. Mire este. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y les sirves, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces, este Roboam, hermano, mire, este Roboam era nieto de David, hijo de Salomón. Mire, hermano, qué tremendo, y que el Señor se apiade de nosotros. ¿Quiénes son padres de familia aquí? Tenemos, bueno, yo le invito, hermano, a que usted le suplique y ore delante de Dios para que el Señor se apiade y que sus generaciones no se aparten de Dios. David, el dulce cantor de Israel, Salomón, el hombre más sabio que ha existido después del Señor Jesucristo, como sabio, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, como grandeza, no porque le gana Juan el Bautista, porque dice la Biblia que no ha habido nadie como Juan el Bautista, después de Jesús, por supuesto. Pero mire, mire el nieto, hermano. El nieto, hermano, a mí me impresiona cómo, hermano, una tercera generación, hermano, arruinó todo. Porque este Roboam, hermano, le primero puso la medida a David, una medida muy alta, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. Después vino Salomón, y Salomón superó a David. Así dice la Biblia, por ejemplo, Salomón, David no hizo el templo, Salomón sí. David fue un hombre guerrero, porque era la época para guerrear. Pero después ya vino un tiempo de paz. Pero se necesitaban las habilidades y la sabiduría para poder gobernar, porque si Salomón hubiera querido, así, que hubiera querido así, seguir haciendo guerra, le hubiera ido mal. Porque en el tiempo de Salomón ya no había que hacer guerra, había que gobernar. Pero viene el hijo de Salomón. ¿Qué le tocaba hacer al hijo de Salomón? Seguir gobernando. Entonces, este Roboam, hermano, por eso yo le invito, hermano, a que usted reflexione si sus papás o incluso si sus abuelos fueron cristianos, hermano. Usted tiene una gran responsabilidad, hermano. Usted no debería ser carnal el que es carnal, ¿verdad? Si tu abuelito es cristiano, papás cristianos, y usted nació un cristiano, usted no debería ser carnal, usted, hermano. Pero en este caso de Roboam, hermano, este cuate sí. Ah, no sé qué palabra utilizar. Pero vino entonces y pidió consejo. Y aquí, hermano, este es peor problema todavía, porque habían consejeros, había abundancia de consejeros. Le pidió consejo, mire, a los ancianos que habían ayudado a Salomón, hermano, óigame, por favor, hermano, óigame, que habían ayudado a Salomón. No que habían ayudado a cualquier otro presidente de rey, sino que habían ayudado a Salomón. ¿Será que ellos tenían sabiduría, hermano? ¿Será que tenían o no tenían sabiduría? Pero no siguió el consejo de ellos. Pero este Roboam, yo considero, hermano, que la crianza que él tuvo no fue una crianza adecuada. Seguramente la mamá no hizo lo correcto para criarlo. Pero a Roboam la mamá descuidó enseñarle cosas básicas. Hermano, mire, enseñarle humildad a un hijo. Para enseñarle humildad a un hijo, hermano, a veces hay que regañarlo y fuerte. Porque el hijo tal vez como no pasó las necesidades que pasó el papá o la mamá, y ya está acomodado, ¿verdad? Entonces, a veces es orgulloso, por ejemplo. No saluda, no le gusta juntarse con la chusma, ¿verdad? Y los papás, en lugar de erradicar eso, se lo alimenta. Puro, ahí sí que puro Kiko, ¿verdad? Está el chavo jugando carro con un trocito de madera y sale aquel con un gran carrón, ¿verdad? Pues eso pasa en las iglesias. Eso pasa en las iglesias. Entonces el error fue de la mamá. ¿Por qué aseguro yo que fue de la mamá? Porque cuando miramos la casa de David, el error también, el error en Absalón fue de la mamá. El error en Adonías fue de la mamá. En los demás hijos fue error de la mamá, no fue error del papá. Entonces aquí a este Roboam tuvo la desdicha, digámosle así, de tener una mamá pero no estaba comprometida con el Señor. Bueno, el asunto entonces, el error fue con Roboam. que la mamaita sí iba a la iglesia, pero no estaba comprometida la doña. Y entonces el hijo perdió la noción de la realidad. Pensó que todo era como su papá lo había criado. Y entonces, cuando buscó a los consejeros, les pidió consejo, pero no era lo que él quería. Porque, según indican algunos, este era un problema por impuestos. Salomón había puesto una carga tributaria muy pesada sobre el pueblo. Pagaban muchos impuestos. Entonces el pueblo le fue a hablar a Roboam para que le bajara los impuestos. Y entonces vino este Roboam, le pidió el consejo a los ancianos dieron el consejo, no le gustó el consejo, le pidió el consejo a los jóvenes, ese consejo sí le gustó y ese fue el consejo que siguió. Una de las razones fue la codicia. Este quería tener más dinero. Amén. ¿Sí me están poniendo atención, hermanos? Este quería más dinero. Y entonces le dio igual lo que estaba pasando en el pueblo. Y a partir de ahí se dividió el pueblo y nunca más volvió a unirse. Dos tribus siguieron a la familia de David, no de Roboam, de David, y las otras 10 tribus se fueron, y por eso nosotros miramos ahí que a veces Dios habla de Judá, cuando son 2 tribus, y de Israel, que son las otras 10 tribus. Entonces el asunto, hermano, es que aquí habían ancianos, pero Roboam no quiso el consejo de los ancianos. Ahora, ¿qué beneficios hay, hermano, de seguir consejo de los ancianos? Pero ancianos que sí tienen la sabiduría de parte de Dios. Mire este. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Aquí es el más anciano. Aquí es el más saquén. Aquí mire, el más saquén. Y dijo Abraham a un criado suyo, oiga, al más viejo de su casa. Entonces aquí yo solo quiero hacer una pregunta, hermano. Los que piden consejo, ¿a quién le piden consejo, hermanos? Los que piden consejo, porque hay algunos que no piden consejo, esos están mal, pero los que sí piden consejo, ¿a quién le piden consejo? ¿A quién le piden consejo? Sí, vuelvo a la carga, a veces hay hermanos que, hay jóvenes que pues tal vez ya les llegó la edad para casarse, si quieren casar, y le piden consejo a la samaritana, ¿verdad? Y mire, hermana samaritana, ¿será que me caso? No, hombre, solo pónganse a vivir y si no funciona, pues se separan. Y ya, calabaza, calabaza. Sí, dicen, y les va mal. Porque pidieron consejo, pero le pidieron consejo a la persona equivocada. Amén. Entonces, hermano bendito, entonces el asunto es a quién se le pide consejo, porque si se le pide consejo, hermano, óigame, hermano bendito, si se le pide consejo a alguien que no ha triunfado en lo que le estamos pidiendo consejo, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Pidámosle consejo, hermano, a alguien que ha sido triunfador en algo. Hay hermanos que han sido triunfadores en su matrimonio porque tal vez ya tienen 50 años de casado, todavía se llevan de la mano y todavía se besan. Para mí eso es un matrimonio triunfador porque llegan a viejitos, hermano. Pero ¿para qué le voy a pedir yo un consejo a un hermano que ya lleva 3 divorcios? O que no se habla con su esposa. O que tiene 2, 3 amantes por ahí, una en la iglesia, otra en el trabajo y otra no sé dónde. ¿A quién se le va a ocurrir a pedirle consejo a esa persona? Hay que pedirle consejo, hermano, a alguien que sí puede. Porque hay algunos que le piden consejo a quien no le tienen que pedir consejo. Entonces, hermano bendito, yo te invito en el nombre de Jesús a que redefinas o que busques consejeros, buenos consejeros. Entonces aquí dice, mire pues, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén, hermano. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Pero mire pues, mire qué hace un consejero sabio y viejo. Y el criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Un consejero, viejo, maduro y sabio, pregunta antes de hacer las cosas para no cometer error. Aquí, hermano, esto tiene una enseñanza tremendísima, porque aquí está hablando acerca de Jesús, en figura, pero no veamos la figura, sino que veamos en este primer plano lo que está pasando aquí. A pesar de que Eleazar era viejo, era sabio, era saquén, de todos modos preguntó para tener bien claro, óigame hermano, para tener bien claro el panorama y hacer bien la instrucción. Pero uno de los problemas que pasa, hermano, es de que hay hermanos que tal vez ya están, el Señor les está dando sabiduría, pero no tienen tanta sabiduría y por no preguntar cometen errores. Como una vez se recuerda aquel pastor que le conté que lo recibieron en una iglesia y después quería descabecharse al pastor que lo recibió para él quedarse con la iglesia. Entonces estaba ese pastor y una vez, como el área de niños está aparte, ¿verdad? Siempre se procura que el área de niños esté aparte para que los niños estén pues un poco mejor, ¿verdad? Entonces el hermano dijo, yo siento que los niños tienen que estar hoy aquí en el servicio. Pero ese pastor que habían recibido no le preguntó al pastor de la iglesia. Pero es que yo siento que los niños tienen que estar aquí hoy en el servicio. Entonces había un anciano que ya sabe que no es así la instrucción. Entonces vino el anciano y le fue a preguntar al pastor. No al pastor usurpador, porque el usurpador quería que los niños estuvieran en el servicio. Le fue a preguntar al pastor y dijo, hermano, usted dio la instrucción para que estuvieran los niños aquí hoy en el servicio. No, dijo. Ah, bueno, ya hay instrucción, entonces, no. Entonces, el asunto es de que los consejeros que ya han avanzado y que han ido madurando, no por haber avanzado, no por ser sabios, no por ser viejos, lo saben todo, sino que preguntan. Preguntan, hermano, para tener claro cómo es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. Amén, hermano. Amén. Así que cuando usted tenga dudas, hermano, no pregunte a un intermediario. Mire, gracias a Dios aquí nosotros pues, pero ahí estoy yo, no hay intermediarios ni intermediarias. Pero pregunte. Pregunte y ahí se le va a dar la instrucción. El otro asunto de esto es de que Abraham lo que quería era conseguirle esposa a su hijo. Entonces, ¿qué necesitan hacer los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes varones solteros hay aquí? El joven que quiere conseguir una buena esposa, lo que necesita es consejeros. La señorita que quiere conseguir buen esposo, lo que necesita son consejeros. Pero no preguntarle al tío que ya tiene tres mujeres y un camino. Pero no preguntarle a la tía, hermano, que de apodo le dicen este vasito de agua, porque no se le niega a nadie, ¿verdad? Sino que preguntarle a aquellas personas, hermano, que tienen testimonio, hermano, de tener un matrimonio feliz, un matrimonio de acuerdo al orden de Dios. Porque tampoco se trata solo de ver, ah, esto ya llevan 40 años, pero 40 años ha mandado la mujer en el matrimonio. Sino que hay que preguntarle a aquellos que han sido triunfadores en lo que se necesita consejo, hermano. Pero ¿cuál es el por qué hay cristianos que les va mal? Porque le van a pedir consejo a alguien, perdóneme la palabra, que ha sido fracasado en lo que se le está pidiendo consejo. No le estoy diciendo fracasado en los negocios, no le estoy diciendo fracasado en los estudios, hermano, entiéndame por favor, fracasado en lo que se le está pidiendo consejo. Mire pues, tal vez un hermano que tiene hijos pequeños, que tal vez ya están creciendo y cuando conforme van creciendo el carácter va cambiando de los niños. Pero hermano, perdóneme la pregunta, pero ¿usted le iría a pedir consejo a un hermano o a una hermana que sus hijos son delincuentes? ¿Le iría usted a pedir consejo cómo criar hijos? ¿Iría o no iría usted? No. O si tal vez se le pide consejo, hermano, ¿y cómo que usted crió a sus hijos, hermano? Y todo lo que él hizo, no hacerlo uno. Hermano, ¿me está escuchando? Entonces, ¿por qué hay muchos hogares fracasados en el pueblo de Dios? Número uno, porque los muchachos no piden consejo. Entonces, ahora ya que está el problema, ¿qué hay que hacer, hermano? Hermano, si alguna vez alguno de ustedes se ha caído en la calle corriendo, hermano. No, bueno, aquí a los hermanos no les pasa muchas cosas. Yo una vez, hermano, estaba lloviendo, hermano, y iba a Ebenezer, iba. Creo que era un domingo, porque iba con creo que me tocaba privilegio. Iba corriendo, hermano. Entonces, había una camioneta aquí y de este lado estaba la banqueta. Entonces me metí así yo y para seguir corriendo, pero no me agarraron bien los zapatos y ya caí acostado, lloviendo. Solo me reí y me levanté, ¿verdad? Tal vez nunca ha pasado así, ¿verdad? Que alguien se queda tirado y ahí se queda toda la vida tirado, ¿verdad? O no, o sí. ¿Usted ha visto a alguien que se queda toda la vida tirado? Entonces el asunto es que hay que empezar a corregir las cosas y empezar a pedir consejo. Hermano, mire qué hago. Hermana, mire qué hago. Hermano, mire qué hago. Para ir corrigiendo, porque pues el Señor es el que nos va a ayudar en todas las cosas. Entonces, ¿quieres tener buen matrimonio? Pide consejo. ¿Quieres conseguir buena esposa? Pide consejo. Amén. Mire este, 1 Reyes 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. Oiga, para traer el arca del pacto de la presencia, el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual leció. Entonces, ¿para qué sirve el consejo? Para recuperar la presencia de Dios. Hay hermanos, hay hermanas que no sienten la presencia de Dios. No buscan la presencia de Dios. Entonces, los ancianos, el consejo de los ancianos se necesita para que la persona, hermano, recupere la presencia de Dios. Pero si alguien perdió la presencia de Dios, necesita el consejo de los ancianos. Necesita confesar su pecado. Necesita confesar su pecado, necesita ministrarse, ponerse a cuentas con Dios, porque, como lo enseñaba el apóstol Sergio Enríquez, la falta de corrección es un lazo que lleva a la muerte a las personas. Lleva a la muerte a las personas. Entonces aquí te va a ayudar a recuperar la presencia de Dios. Vamos a ver, mire este otro. ¿Cuánto tiempo llevo? Todavía me quedan unos. Leamos desde el verso 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país, todos los ancianos, y les dijo: entiendan y vean ahora cómo este no busca sino mal, pues ha venido a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Usted lo puede leer en su casa, pero hubo un rey que le estaba pidiendo el oro, la plata y los hijos. Aquí lo dice: además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Bueno, y aquí dice que se iban a llevar a sus mujeres y a sus hijos. Hermano, óigame. Me mandaron una carta: mañana a las 10 de la mañana me entregas a tus hijos, me entregas a tus hijas, todo tu oro y toda tu plata. Entonces vino este rey, que por lo menos en eso fue sabio, y pidió consejo. Y el consejo de los ancianos fue: no le hagas caso. No le hagas caso. Había un gran peligro, óigame, hermano. Había un gran peligro. Pero el consejo de los ancianos fue: no lo hagas. Hay presión, hay necesidad, pero pida consejo. ¿Me está escuchando, hermano? Pida consejo. Ah, hermano, mire, ya hablamos en mi casa y entonces lo que vamos a hacer es que el Pepito se va a ir mojado a los Estados Unidos. Aquí tienen estos dólares porque es para el coyote, para que usted ore por eso. Yo no voy a orar por eso. ¿Tenemos necesidad? Sí, hay necesidad, hermano, pero también hay que pedir consejo para no ir a un problema mayor, ¿verdad? Hombre, mejor tranquilos. Hay que pedir consejo. Mire, pues uno debe pedir consejo antes de estar en el problema. Y uno puede pedir consejo estando en el problema. Dios lo va a sacar a uno, hermano. Dios nos va a sacar, aunque hayamos metido las cuatro, no las dos, las cuatro. Dios nos puede sacar. Mire este, pues. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces, ¿qué hacen los ancianos? Eso creo que ya lo mencionamos, pero... Ajá. Nadie se enferma si lo repito, ¿verdad? Los ancianos, una de las cosas que hacen es que reconocen autoridad. Un anciano, los verdaderos ancianos reconocen autoridad. Puede ser un hermano que sea verdadero anciano pero que esté enfermo espiritual, o una hermana que sea verdadero anciano pero que esté enfermo y necesita ministrarse y sacar cualquier basura. Entonces, pero un anciano sano, digamos, sano espiritualmente hablando, un anciano sabio y sano espiritualmente hablando, reconoce autoridad. Uno de los problemas, hermano, que se da en las iglesias grandes es que a veces se asigna, qué sé yo, a algún anciano o a algún diácono, y el anciano empieza a hacer su propio reino en la iglesia y el diácono empieza a hacer su propio reino. Pero estos ancianos, que de primera crónica son, primer libro de Crónicas 11:3, reconocen autoridad. Amén, hermano. Esdras capítulo 3 y verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Pero qué les pasó a los ancianos? Como habían visto la primera casa, viendo los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Entonces, ¿cuál es otra de las características de los ancianos consejeros? No cualquier anciano, de los ancianos consejeros, que aman la casa de Dios. Oiga esto, hermano, aman la casa de Dios. Lo que ellos hacen es en beneficio de la casa de Dios, no es en beneficio propio. Hermano, óigame, por favor. En una iglesia puede ser que haya un hermanito o una hermanita que en lugar de que su servicio, su sabiduría, digámoslo así, sus talentos, ponerlos para la edificación de la iglesia, lo que hacen es que los ponen para su propio beneficio. Y entonces así van armando su grupito, ¿verdad? Van armando su grupito, y no están edificando a toda la iglesia, sino que están jalando bulto solo para ellos. ¿Está escuchando, hermano? Entonces, los ancianos saquen, los verdaderos ancianos, lo que hacen es que aman la casa de Dios, aman la obra de Dios, y el trabajo de ellos es en beneficio de toda la iglesia. Entonces, estos ancianos, ¿cómo va a saber usted si al que usted le va a pedir consejo o al que le va a dar consejo a usted es una persona fiable? Mire cómo es el privilegio, el servicio de ese hermano, de esa hermana en la iglesia. Si es solo para su propio beneficio, solo para su propia fama, solo para su propio bienestar, o es para el bienestar de la congregación. Pero no que él piense que es bienestar de la congregación, sino que es la instrucción apostólica y pastoral, y si se acopla a esa instrucción. Hermano, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? Mire, lástima que el tiempo como corre, porque quería hablarle de estos otros consejeros, mire. Bueno, aquí este Roboam siguió el consejo de los jóvenes. Y no que los jóvenes no puedan dar buen consejo. Si son jóvenes que aman la palabra de Dios y la ponen por obra y se sujetan y han sido liberados, un montón de cosas, ¿eh? Bueno, mejor sigamos. Miren este, solo se lo voy a dejar como introducción y lo vamos a ver el miércoles, primero Dios, si se puede subir. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes. ¿A quién le pidió consejo David? A los capitanes y a los jefes. Y hermano, mire, esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo porque yo le voy a dar un consejo, hermano, de parte de Dios en base a esto del primer libro de Crónicas. No cometa el error de pedirle consejo a gente que no son guerreros. No cometa el error de pedirle consejo a gente que no es guerrera. Pero no, por eso en algún servicio hace algunos años lo vimos. Que nosotros tenemos que pelear las batallas de Jehová. No mis propias batallas. Porque mire, hermano, mis propias batallas puede ser que no sean las batallas de Jehová. Puede ser que yo me esté peleando con otro pastor. Y puede ser que él sea el carnal o que yo sea el carnal o los dos. Porque si fuéramos espirituales no estaríamos peleando, ¿verdad? Que yo no me estoy peleando con nadie. Dios sabe que yo no me estoy peleando con nadie. Solo estoy poniendo como un ejemplo. Pero puede ser que yo esté peleando con otro hermano y no son las batallas de Jehová. Son mis batallas. Entonces, hermano, aquí no se trata de que nosotros peleemos nuestras batallas. Se trata de que peleemos las batallas de Jehová de los ejércitos. El problema es que entonces hay algunos hermanos que son guerreros, pero se están peleando con otros hermanos en la iglesia. Se están peleando con la esposa, se están peleando con el esposo, se están peleando los hijos con los papás o qué sé yo. Pero no son las batallas de Jehová. Entonces aquí se trata, hermano, de no cometer el error, hermano, de pedirle consejo a gente que no son guerreros que pelean las batallas de Jehová. Mire pues, un hermano pastor, su hijo graduado del conservatorio, llegaba a los ensayos, llegaba a los ensayos, no lo ponían, llegaba a los ensayos, no lo ponían, llegaba a los ensayos y no lo ponían, hasta que se desanimó y le dijo al papá, mira, ya no voy a ir al ensayo, ¿y por qué? Pues mira, siempre estoy y no me ponen. ¿Y qué fue lo que le dijo el papá? Dijo, no, le dijo, vos seguí porque vos vas para servir al Señor y el Señor en algún momento te va a tomar en cuenta, vos seguí llegando. Y el muchacho siguió llegando a la siguiente vez, o él mismo me lo contó, no sé si ese año o algunos años después, el patojo andaba por República Dominicana enseñando, enviado de la iglesia. ¿Pero qué pasa en este tiempo? Que hay algunos padres de familia que no son guerreros, hermano, no son guerreros. Lamentable, ¿verdad? Lamentable tener padres de familia que no son guerreros, hermano. Lamentable tener padres de familia que no son guerreros. Porque otro papá hubiera sido, no vayas, hombre. No vayas, ahí te... No vayas. Eso hubiera dicho un papá que no es guerrero. Pero un papá que es guerrero, no, anda. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Hay padres de familia que no son guerreros, ¿verdad? El hijo tiene que pelear sus propias batallas, hermano, óigame. Tú tienes que entender que si tus hijos son cristianos, ellos van a tener sus propias batallas. No, ¿y por qué no le habla? Es que ese infeliz lo que le hizo a mi hijo. Pero el hijo le contó solo lo que le convenía. Entonces, hermano, óigame. No hay que pedirle consejo a cualquiera. No hay que pedirle consejo a cualquiera, hermano. Tienes que buscar gente que sea valiente, que sea guerrera y guerrera de pelear las batallas de Jehová, no sus propias batallas, como pasa con algunos hermanos que están peleados con unos familiares y después los sacan de la iglesia. ¿Y por qué viene a tener? Y algunos no lo cuentan, ¿verdad? Hasta después, es que viera que tengo problemas con otro hermano, otra hermana de la iglesia y son familiares. Dice uno. Son guerreros, pero no de Jehová. Tienen sus propias guerras. Descuartizándose entre el propio pueblo, hermano. Bueno, les vamos a dar camorra un día de estos. No va. Entonces. Mira, el que le vas a pedir consejo sea guerrero. No le pidas consejo a cualquiera, hermano. No te va a llevar a la guerra. A la victoria, perdón. No te va a llevar a la victoria. Bueno. Toca, mijo. ¿A quién le pides consejo, hermano? ¿A quién le pides consejo? Había una vez, póngase de pie, hermano. Una vez una señorita que tenía a su novio y le daba igual si estaba o no estaba el pastor, ahí se atrincuñaban ahí. Entonces se le empezó a hablar, no, eso no es correcto, no, eso no es correcto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la muchacha? No, es que yo hablé con mi tía y mi tía me dijo que sí se puede. Ah, bueno. ¿A quién le pides consejo, hermano? ¿A quién le pides consejo? ¿Les pides consejo a un carnal? Hermano, óyeme. Si le pides consejo a un carnal, te va a ir mal. Te va a ir mal, hermano. Tienes que pedirle consejo a todos los que hemos visto y gente que es guerrera. Hermano, mire, yo sé, hermano, mire, yo sé. Yo sé que el alma de uno, no de todos, pero hay algunos hermanos que el alma de ellos está muy afectada. Y es un alma que rápido se derriba, se derrumba, rápido se quiebra. En cambio hay otros que tienen un carácter así ya más formado, ¿verdad? Y soportan. Y soportan la prueba. Están en el calor de la prueba y ahí están. aguantando y avanzando, pero oigan, hermano, hay otros que, hermano bendito, tú y yo estamos llamados a ser guerreros. Pero para ser guerreros, ¿cómo te vas a volver guerrero? Hermano, sí, pidiendo consejo, pero ¿cómo? El consejo te va a llevar a la victoria. Pero ¿cómo te vas a volver guerrero? Peleando. ¿Con quién vas a pelear? ¿Con quién? ¿Contra quién vas a pelear? Hermano, ¿sabes contra qué tienes que pelear? Contra las áreas de tu alma, de tu propia alma. Ni siquiera contra demonios. Porque cuando tú entras a la presencia de Dios, los demonios se quedan afuera. Ahí no entran ellos. Solo tu alma chula bendita, ahí va tu alma. Entonces, contra quien tú tienes que pelear es contra tu propio, no contra tu propia alma, contra las áreas de tu alma. Tienes que pelear contra las áreas de tu alma que no te dejan, que no te sueltan. De verdad, hermano, el alma, no, las áreas del alma son tremendas. Hermano, yo lo viví, hermano. Y a mí el Señor me tuvo que ir liberando, hermano. Y llegaron veces, hermana, que yo decía, Señor, no dejes que, ya no, decía Señor. Libera mi alma, le decía, libera mi alma, ya no, Señor, ya no, ayúdame. Y yo miraba cómo el Señor llegaba ahí a mi rescate, hermano. Y el alma se ponía así, brincona, porque el alma es brincona, hermano. Pero el Señor la sojuzgaba. ¿Contra quién tienes que pelear? Contra las áreas de tu alma. El orgullo, la pereza, la falta de diligencia, el sueño, la desobediencia, la dejadez. Pero tú tienes que levantarte, hermano, hermana, y como dice la Biblia, tomar la armadura de Dios y pelear. Y decirle al alma, no me vas a dominar. Y yo te lo aseguro que el Señor te va a ayudar y vas a empezar a conquistar tu alma. Todas esas áreas, hermano. Ya después, ya, te van a poner otros contrincantes. Pero la armadura va a ser la misma, el Dios es el mismo, el Todopoderoso es el mismo y Dios te va a dar la victoria, hermano, pero yo te aconsejo, no le pidas consejo a alguien que, oiga, a alguien que nunca saca la espada para ir a pelear. Que nunca saca la espada, hay problemas en el hogar y la esposa es la que los tiene que resolver y el esposo ahí. No. O tal vez ninguno de los dos papás reacciona, son los hijos, hermano, que hay unos hijos, que el Señor los ayude, pero ellos hasta las batallas de los papás tienen que pelear algunos hijos. Y los hijos todos estresados, todos. Y uno dice, no hombre, no. ¿Qué es problema de sus papás? Cuando tengas tu propio hogar, ahí sí. Pero hay que miren ellos cómo salen. No, hermano, es que no. Hermano bendito. Tienes que pelear. Tienes que pelear para ser liberado. Tienes que pelear. Levante su oración, hermano, y dile al Señor, ayúdame, Señor, a conquistar mi alma, díselo. En el nombre de Jesús, díselo, hermano, en el nombre de Jesús. Pídele ayuda al Señor, solo pídele ayuda. Pídele ayuda, el Señor te va a ayudar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, en el nombre de Jesús, danos la victoria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, destruye a los enemigos de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Destruye, Señor, aquellos que han sido afectados por el doble ánimo, Señor. Destruye esa área del alma de ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, destruye, Padre bendito, destruye, destruye esos enemigos en el nombre de Jesús que se han levantado. En el nombre de Jesús, que no son enemigos externos, sino que son enemigos internos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, destrúyelos, Padre bendito, te lo pido. En el nombre de Jesús, destruye, Señor, esos enemigos externos.